Llega Chupetes, un fabricante de alegría. Le cortaron la cosa para cantar, por andar presumiendo. Ya no puede mujerear, para reírse. Ya no puede parrandear, para bailar. Ya no puede echar un pie, ya no puede ni bailar. Chupetes, a cantar, a saltar, a bailar. Para todo el país, Chupetes, a cantar, a saltar, a bailar esta noche. Compactos y cassettes.